secreto para tener por siempre tu amor. Suave, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón. Suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor. Quiero llegar a...